103.3 FM. Generamos nuestra señal auditiva desde el punto más alto de la ciudad, con 3.000 watts de fuerza. Ubicados en Francisco González Bocanegra, número 59, Santa María de Guido, Morelia, Michoacán. Eres Vox, 103.3 FM. Despierta. Despierta. Despierta con alegría, despierta con Vox FM. Esto es Fuera Pijamas. Música y buen humor para comenzar el día con Gabo Vázquez. ¿Ya listo? Ok, comenzamos. Damas y caballeros, nenas y nenes, yeah, de regreso a la actividad, iniciando jornada, 6 de la mañana en punto, 30 segundos y corriendo el martes, el día 7 ya de este febrero 2017, totalmente activadísimo, totalmente en marcha, en circulación y ya también gran parte de la ciudad, ya mucho, ya Morelia está activo y tú, venga, arriba y por supuesto de la mejor manera, checando our hit, amigo. Así que entramos rápidamente al terreno de la música con la agrupación comandada por el señor Rico Kasek, el tema Hello Again. Es la agrupación de The Cars. Les digo, les reitero, el tiempo pasa en esta hora particularmente amenazadoramente más rápido. Así que venga, que no se haga tarde. Comenzando excelente el día. Ya les estoy compartiendo publicación a través de Facebook Oficial Vox 103.3 FM. A mí me encuentran como Gabo Vázquez, tal cual. Y no se diga más en lo que tenemos comunicación. Hablamos la retroalimentación. Vayamos a la música de Cars. Hello again. Buenos días. Que no sea que tarde. Venga, fuera pijamas Vox FM.